vida cotidiana. Una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana, otro día con la gente. Mi nombre es Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y después de escuchar este programa de deportes y de esas rifas que yo estaba también escuchando, pues les invito también a escuchar este programa, que se quede otro rato más aquí escuchando la radio y que ojalá pueda disfrutar de este programa que se comparte con ustedes todos los jueves por esta su emisora Radio Actual, que sabemos que tiene mucha cobertura nacional. El día de hoy nosotros estamos trabajando durante estos meses sobre el tema de vida y ambiente, pero cada programa lo tenemos con diferente enfoque. En el día de hoy vamos a trabajar el tema de conciencia planetaria. Este tema, bueno, tiene que ver mucho con el estilo de vida que cada una de nosotras o cada uno tiene en su vida cotidiana, en sus prácticas diarias. Y para eso, pues vamos a tener un menú especial. El menú va a ser de esta forma. Vamos a presentar siempre el programa de cambio climático por un cambio en el estilo de vida, el tema de conciencia ambiental, y después, más adelante, estaríamos presentando uno de los testimonios ganadores del sexto concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2011, que se llama El Canto de las Chicharras. Este es un testimonio ganador de una vecina de Honduras que nos escribió con su testimonio. Así que no se vayan porque tenemos mucho que compartir con ustedes en esta hora, que es de 1 a 2 de la tarde. Vamos a tener bastante material. Vida cotidiana, otro día con la gente. Vida cotidiana forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. En 1997, todos los países del mundo, excepto Estados Unidos, firmaron el Protocolo de Kioto. En este tratado internacional, los países industrializados se comprometieron a reducir sus emisiones de gases contaminantes en un primer periodo que va del 2008 al 2012. Pero las buenas intenciones cayeron en las trampas promovidas por las grandes corporaciones. Exijamos un cumplimiento transparente del Protocolo de Kioto, reducción real de las emisiones. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. Justicia climática ya. Un mensaje de Coeco Ceiba, amigos de la Tierra. Estamos promoviendo Vida cotidiana, otro día con la gente. Estamos promoviendo cada jueves un cambio en el estilo de vida. Y eso parte por empezar por casa. Y por eso estamos invitando y vamos a invitar durante este programa para que usted, señor o señora o señorita que está ahí en su casa, en su vivienda, en su oficina, nos pueda compartir qué está usted haciendo por el ambiente, cuál es su compromiso con el ambiente. Vamos a escuchar en este momento un micro después de unas reflexiones que nos va a ayudar a entender por qué es necesario este cambio en el ambiente. ¿Sabían ustedes que de todo lo que se factura en las compras, por ejemplo, todo lo que nosotros compramos para comer, si compramos, digamos, 1,000 colones en comida, el 30%, o sea, 300 colones de esos 1,000 colones, nosotros lo botamos? O sea, no nos comemos todo lo que compramos. Si si nos servimos en la casa, digamos, varios platos, mucho de lo que se sirve se desperdicia y se bota. Se calcula, según las Naciones Unidas, que todo esto que se bota es el 30% de lo que hemos comprado. Esto es muchísimo dinero y muchísimo desperdicio. Y con ese 30%, o sea, con esos 300 colones de cada 1,000, podrían, con solo 30 colones podríamos alimentar a la población mundial. De ese desperdicio y de ese estilo de vida estamos hablando, de un consumismo desmedido que amenaza a nuestro planeta, amenaza nuestra vida y amenaza también, pues, la paz mundial. Así de rudo es esto del cambio climático, porque cuando se da el cambio climático, que ya se está dando, no solamente va a sufrir la población hambre, sino que se van a desaparecer las diferentes especies de vida que tenemos. Estamos viviendo un cambio climático sin precedentes, y este cambio está causado directa y únicamente por nosotros los seres humanos. Hay pruebas abrumadoras de que la actividad humana, o sea, lo que hacemos diariamente, es la principal responsable del calentamiento observado desde 1950. Esto particularmente por el consumo que tenemos, que es demasiado consumo para que no lo soporta nuestra madre naturaleza. Consumimos más de lo que producimos, inclusive. Desde la época industrial, 1950, se viene dando grandes cambios. También se estima que en el año 1751, habían más o menos 3 millones de toneladas de emisiones de carbono. Y ahora en el 2006 se hizo otra medición y nos dimos cuenta que a la atmósfera arrojábamos 8 millones de toneladas de carbono. Esto es por los gases provenientes de la quema de combustibles fósiles, o sea, petróleo. Quiere decir que en 255 años hemos aumentado en una gran cantidad, casi 5 millones, la emisión de gases de carbono a la atmósfera. Y esto es lo que provoca principalmente el calentamiento global y el cambio de clima, que es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Un cambio en el estilo de vida. Por eso les invitamos a pensar, y vamos a colocar uno de los micros de cambio climático que se llama conciencia ambiental. Con esto introducimos el tema y esperamos que ustedes se queden para hablar un poquitito al respecto. Vida cotidiana, otro día con la gente. Señor, uy, ¿me ayuda con esta maleta? Claro que sí, con mucho gusto, belleza. Ay, gracias, señor. Héctor, para servirle. Bien pesadita está su maleta. Sí, es que voy a Estados Unidos, son mis vacaciones. Pero aquí su país no tiene nada que envidiarle a Estados Unidos. Pues no, pero quiero conocer Las Vegas, más que nada por eso voy. Sí, gracias. Me han hablado maravillas, la ciudad que nunca duerme. Las Vegas es impresionante, yo fui. Oye, me quedé pasmado. ¿Qué desperdicio de luz y agua hay ahí? Y ese es su atractivo, me han dicho. Ah, pero son millones de bombillos que permanecen encendidos día y noche. Puchica, el consumo y el desperdicio de energía es supermillonario. Pues es un atractivo turístico, millones de turistas van y ahora me toca a mí. No creo que les dure mucho.

un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor desfasado en Copa Nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! La masa sin candela. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rondé, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para hacer. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Vida cotidiana, otro día con la gente. Estamos de nuevo aquí, son la 1:18 de la tarde y hemos escuchado a Mercedes Sosa con La Masa, esta canción que nos recuerda esa conciencia y también nos recuerda que es importante tener la esperanza de que es posible los cambios. Si no fuera por eso, pues no estaríamos haciendo estos programas aquí en Radio Actual para tratar de ver qué es lo que estamos haciendo juntos para mejorar este planeta, para mejorar la calidad de vida y sobre todo tener un estilo de vida más de acuerdo a la, digamos, a las relaciones que tenemos que mantener con la naturaleza y entre todos los seres vivos. A mí me gustaría saber, usted señor, señora que está ahí, ¿por qué no nos llama? Al 22-22-23-23. Este es el teléfono de 107.1 Actual. Llámenos en este momento y nos dice qué está haciendo usted, qué cambio hace usted, qué compromiso tiene con el ambiente desde su casa. No tiene que estar tal vez organizado o organizada. ¿Qué son las pequeñas cosas que ustedes hacen o que hacemos a diario para mejorar nuestro estilo de vida? No un estilo de vida de lujo, sino un estilo de vida de acuerdo a las condiciones en que estamos, que estamos en crisis realmente ambiental. Así que les estamos esperando sus llamadas. Es muy importante que usted también opine de qué es el compromiso que usted tiene con el ambiente. Cada día tenemos mucho que hacer, desde las más pequeñas cosas. Por ejemplo, el reciclaje. Ahora que viene el 2 de agosto, que es el día de la patrona de Los Ángeles, muchos y muchas van a estar caminando por las calles comiendo cosas y tirándolo a la calle. Eso es lo que vemos cada año. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se recomienda hacer? Son pequeñas cosas que podemos hacer en la vida cotidiana que podrían cambiar mucho este desastre que en este momento tenemos. Se dice que si nosotras no cambiamos, pues entonces las comunidades también van a perecer. Mucha de la diversidad del mundo está en las comunidades indígenas. Parece mentira, son menos cantidad de indígenas en el mundo, sin embargo, hay mucha diversidad de especies y de idiomas y de lenguas en las comunidades indígenas que en el resto del mundo. A pesar de que son solamente unos 350 millones de indígenas en el mundo, ellos tienen la mayor diversidad y son las poblaciones y los pueblos y las comunidades donde se encuentran ellos son los más amenazados. Así que estamos esperando sus llamadas. Nos interesa mucho conocer su opinión. 22-22-23-23. Parece que ya tenemos una llamada. Vamos a ver. ¿Alguien quiere opinar? ¿No? Ok. Ahí nos va a estar comunicando Roy si va a entrar alguna llamada. Así que los estamos invitando. 22-22-23-23. ¿Qué hace usted para mejorar el ambiente en su casa? Sea la muchacha que limpia, por ejemplo, ahí en la casa, que siempre están ahí presentes. Ellas se quedan en la casa mientras nosotros tal vez vamos a trabajar. ¿Qué hacen ellas? Es muy importante saber qué se hace desde la casa. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos e hijas? ¿Qué le enseñamos a los jóvenes? Porque ellos son los que van a heredar este mundo. Lo peor es que no les va a quedar nada si nosotros continuamos en esta destrucción y sobre todo si no hacemos cambios en nuestro estilo de vida. Así que, por favor, les estamos invitando a llamar al 22-22-23-23 aquí en Radio Actual. Queremos escuchar sus opiniones. Tenemos aquí esta información. Por ejemplo, dice: los pueblos indígenas representan la mayor parte de la diversidad cultural del mundo. En todo el mundo, aproximadamente, hay 350, 70 millones de personas indígenas que ocupan más o menos el 20% de la población. O sea, que de cada 100 millones de indígenas, más o menos 20 80% estarían ahí ocupando esa parte del mundo. Se calcula también que representan a unas 5,000 culturas indígenas diferentes, estos 370 millones de personas indígenas. Por tal motivo, los pueblos indígenas del mundo representan la mayor parte de diversidad cultural del planeta, aunque sean minoría, digamos minoría, en cuestión numérica. Quiere decir que donde están los pueblos indígenas es donde se encuentra la mayor diversidad también de especies, mayor diversidad de fauna y flora y mayor diversidad de cultura. Esto es de idiomas. Hay muchísimos idiomas. Y si ellos desaparecen, como está sucediendo a causa del costo del desarrollo insostenible, este desarrollo que parece que nos lleva al final, ¿verdad? A causa de, digamos, la construcción de grandes represas, por ejemplo, en las comunidades indígenas, de la actividad minera, que esto causa también el desplazamiento de estas poblaciones, forzando a miles y miles de familias a buscar otros sitios donde vivir, y esto significa pérdida de tierra y pérdida de identidad, pérdida de especies, porque entonces no hay quien esté resguardando toda esta diversidad cultural y ambiental que tenemos en nuestro planeta. Esto no solo sucede en los países latinoamericanos, sucede también en los países desarrollados. Así que es de ponerse a pensar, por eso estamos trabajando hoy cambios en el estilo de vida. 22-22-23-23, este es el teléfono de Radio Actual para que usted también pueda participar. Este día usted es la invitada o el invitado a participar y a comentar qué está haciendo usted para cambiar su estilo de vida. Lo hizo una mujer en Honduras, una educadora. Ella se llama Verónica Recinos. Ella es educadora, dice que trabaja en una escuela donde llegan estudiantes muy pobres. Y ella, en su misión como educadora, está muy preocupada por el alto consumismo de los jóvenes, especialmente, y también de los adultos, porque no se puede negar esa realidad. Y entonces nos envió en el año 2011 un testimonio que se llama El Canto de las Chicharras. El Canto de las Chicharras nos recuerda, bueno, de estas especies que les estamos contando, que están desapareciendo porque desaparece el bosque, porque desaparece quien resguarda el bosque. Así que ella nos cuenta desde su experiencia de educadora cuál ha sido su testimonio. Vida cotidiana, otro día con la gente. Vida y ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Hoy presentamos El Canto de las Chicharras. Jugaba en el patio de la casa. El tiempo pasaba lindo, mientras al fondo las chicharras cantaban y olía tierra. Ay, era nuestro mundo. A veces nos preguntamos qué podemos hacer para que nuestro ambiente no se contamine. Quiero dar mi testimonio desde mi espacio de educadora. ¿Qué es amar a la vida, profe? ¿Conocen las chicharras? Nombres. Sí. ¿Conocen los guasalos, los tepescuintles, las iguanas, las mantis? Nombres, profe, ¿qué es eso? ¿Un trabalenguas o nos está poniendo apodos? No es broma. ¿Ustedes saben que las esperanzas o saltamontes aparecían antes en Navidad? ¿Esperanzas? Sí, esperanzas o saltamontes o chapulines. Depende del lugar, así se les llama. ¿Y sabían que las chicharras cantan en verano y solo tienen un mes de vida porque explotan y mueren con las primeras lluvias? No sabía. ¿Alguien ha visto alguna chicharra? No, yo nunca. Bueno, pues aunque las escuchemos cantar, son muy difíciles de ver. Se pegan a los árboles y se confunden con la corteza. Cuando cantan, las alitas se mueven y solo así se pueden ver. En serio, corazón, nunca las había visto. Profe. Sí, Jennifer. Se le olvidó los ronrones. Esos me dan escalofríos tocarlos. Uy, las patitas se quedan pegadas a las manos cuando los agarro. Claro, se me habían olvidado. En mi infancia les llamábamos helicópteros, por el ruido que hacen cuando vuelan. Profe, esos bichos están perdidos, ¿para qué hablar de ellos? Esos bichos, en realidad, son especies de insectos, y están desapareciendo por la deforestación indiscriminada, el uso de químicos y la quema de bosques. Profe, en internet salió que las abejas están desapareciendo por los químicos. Sí, la pérdida de especies de insectos amenaza la vida en el planeta. Miren, sin insectos no hay polinización de las flores. Por lo tanto, no hay frutos, no hay diversidad, no hay semillas. O sea, se pierde la vida. Sí. Ya lo vieron en biología, ¿verdad? Sí, claro, profe. Ya lo vimos. Ahora no hay lugares para la recreación, para hacer deportes, para jugar. Todos han sido ocupados por los centros comerciales. Esos famosos moles, que lo único que ofrecen son tiendas de consumo de cosas que son innecesarias para la convivencia humana. Mis alumnos son de escasos recursos económicos. Sus padres y madres no siempre tienen trabajo y a duras penas salen adelante. Ah, pero eso sí, nunca falta uno o más celulares en las casas. Chile. Sí, suave, bro, mi mamá me está hablando. ¡Sí, ma! ¡Que baje el volumen! ¡Está muy alto! No sé cómo puedes estar estudiando con ese ruido y pegado a ese celular. Pues la materia es fácil. Ma, Toño compró un celular, puro 10. ¡Ay, ni crea que tenemos dinero para otro celular! Es que ese sí está macizo, tiene un juego nuevo. El mío es un gajo comparado a ese. ¿Cómo? ¿Su celular es mejor que el mío? Sí, pero el de Toño está buenísimo. Toño, un toque, estoy hablando con mi mamá. No, venga. Porfa, venga. Ni me diga nada. Ma, pero venga, no se vaya. No, hay cosas más urgentes. Yo que comprar más aparatos. El celular está mal. No. Sube, qué calor. Disminuyen los bosques. Son millones de celulares los que se fabrican al año, pero igual son millones los que se tiran a la basura contaminando el ambiente. Y pensándolo bien, no solo se contamina el ambiente, sino la salud mental y se contaminan las otras formas de comunicación. Ahora todo es desechable: celulares, computadoras, cámaras fotográficas, botellas, pañales, bolsas, todo. No le hagamos el juego al mercado. Hay que dejar de competir y compartir más. La abundancia positiva es amar a las personas. Ya es hora de construir un mundo sin injusticias y sin desperdicios de ningún tipo. Un día le dije a los chicos y chicas de la clase: vamos a hacer un ejercicio en parejas. Vieran ustedes la que se armó. A ver, corramos las sillas a un lado. Eso sí, ajá. Ahí está, por acá. Ahora, muy bien, siéntense en el suelo y tomen la mano de la persona que está a la par. Ah, no, profe, ya estuvo bonito él. Ay, sí, qué linda la profe. Yo voy con Julia. Yo con ese no me pongo, voy con mi mejor amiga. Ay, no, yo con él no me pongo. A ver, por favor, pongan atención. A ver, silencio. Ay, la profe. Vamos, ok. Ay, sí. A ver, chicos, van a tomarse de las manos en parejas y se van a ver a los ojos sin hablar por 5 minutos. No, profe. No. Uy, no, qué desorden. Sí, no, qué pereza. A ver, chicos, inténtenlo. Cuando pasaron los 5 minutos, los comentarios eran diversos y muy profundos. Unos dijeron que se sintieron nerviosos, otros que les sudaban las manos, ya que nunca habían tenido la oportunidad de tomar la mano de otro varón. A unos les gustó la chica o el chico que miraban de frente. Otras no pudieron concentrarse y se reían. Otros vieron tristeza o alegría en la mirada de su compañero o compañera de clase. Y entonces les dije: eso, jóvenes, eso es amar la vida. Con este testimonio quiero demostrar que hay muchas formas de poner en práctica el cuidado de la vida y el ambiente. En mi caso, lo hice por medio de la palabra. Si bien es cierto que la tecnología ha hecho grandes avances en la forma de comunicarnos, tenemos que tener cuidado de no destruir otras formas de comunicación interpersonal y humana, la creatividad, el amor a la naturaleza y el amor a la vida. El canto de las chicharras, adaptación del testimonio ganador del concurso de mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2011. Autora, Nolvia Verónica López Recinos, de Coyagüela, Honduras. Tema inspirador, vida y ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Esta es una producción del Centro de Comunicación, Voces Nuestras. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Porque amamos el ambiente, hoy presentamos las iniciativas Paz con la Naturaleza y Carbono Neutral. Soluciones falsas, pensadas en ganar dinero y no en salvar al planeta. Plantaciones de árboles que al final serán taladas. Enormes campos de monocultivos para hacer combustibles a costa del hambre de las personas. No podemos perder tiempo en falsas soluciones que solo nos traen más problemas. Exijamos reducciones dramáticas en la emisión de gases. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. Justicia climática ya. Un mensaje de Coecoceiba, amigos de la Tierra. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, es urgente, realmente urgente, de cambiar estilo de vida. Estamos invitándoles a compartir este programa conmigo, 2222-2323, pueden llamar. ¿Cuál es el cambio, el compromiso que tenemos nosotros con el ambiente? ¿Qué hacemos realmente para mejorar nuestro estilo de vida? Vimos ya cómo esta educadora Verónica Recinos de Honduras, ella a través de su profesión, pues comparte una simple cosa, es el canto de las chicharras. ¿Quiénes recuerdan el canto de las chicharras o cuando aparecen los abejones de mayo, que ya no aparecieron en mayo, que aparecieron casi en abril o después? O sea, tantas cosas que están sucediendo y que nos están indicando que es necesario cambiar. O cambiamos ya o no vamos a poder tener el planeta que queremos o tener la calidad de vida que queremos. El querer vivir bien o el buen vivir más bien, como lo dicen las comunidades indígenas, el buen vivir, el convivir, no se debe de perder. Y una de las cosas para convivir es también tener una comunicación interpersonal, no solamente con las nuevas tecnologías, como ahorita la tenemos, con el Facebook, con el internet, con la radio, la televisión, sino que, ¿qué estamos haciendo para manejar la comunicación entre nosotras, los seres humanos, que no la vayamos a perder? Y esta educadora de Honduras, Verónica Recinos, nos ha dado un buen ejemplo de lo que se puede hacer. Ahorita mismo que están pues los muchachos y las muchachas en vacaciones, es cuando se puede aprovechar para poder hablar de todas estas cosas con ellos. Tenemos en la línea telefónica a una mujer, una señora, un señor. Aló. Bienvenido a nuestro programa Vida Cotidiana. ¿De dónde nos llama? Le llama Gerardo Rojas Molina, aquí del cantón número 2 de la provincia número 7, Pocosí, Limón. Ay, muchas gracias, don Gerardo, por llamar. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que usted está haciendo para mire, ayudar a este ambiente? Una cosa que es muy importante. A ver. El problema este de hoy día, con respecto a nuestro planeta, es que la gente que ya hemos vivido pareciera que no quiere que nadie más viva en esta tierra. Y entonces, como que todo mundo quiere destruir el planeta. Nadie pone de su parte. Hay una destrucción casi total del planeta Tierra en todo el aspecto. Uno escucha, observa, ve cómo los mismos gobiernos de turno en muchos países no les interesa mucho. Aquí en este país se habla mucho de que nosotros somos un país privilegiado, que nosotros tenemos un país verde total en todo sentido de la palabra, pero cuando uno ve que hay tanta destrucción del bosque, que si destruyo el bosque, destruyo la flora y la fauna, que si contamino el planeta, estoy contaminando el ambiente, me estoy contaminando yo. Aquí en el cantón de nosotros ya no podemos hacer más con, por ejemplo, con los desechos sólidos, que nadie se preocupa por eso. La gente se toma una botella de Coca-Cola o de Fanta, lo que sea, y para ellos es una felicidad tirar la botella en el caño, ahí donde corren las aguas. Después le echan las culpas a las municipalidades porque los caños se aterran, las alcantarillas, no les cabe la basura, y resulta que somos nosotros mismos los que estamos viendo que esas alcantarillas las puso alguien, pero ahí nosotros mismos las estamos aterrando. Uh-huh. Entonces quiere decir que pareciera que el hombre no quiere que mañana vivan nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos o tataranietos. Ya hoy vivimos nosotros, pero nosotros queremos que la gente siga viviendo en este planeta y siga viviendo bien. Uh-huh. Pero como que nadie quiere poner de su parte. Las leyes están escritas en papeles, pero de ahí no pasan. Sí. Se ve toda la destrucción que le hicieron a la zona norte de este país. Uh-huh. ¿Bien? Sí, por eso mismo, Don Gerardo. Ahí no hay nadie cuestionado. Los tribunales son tribunales demasiado lentos para que hagan procesos más rápidos en ese sentido, y que si tienen que poner a uno de vestido entero en su lugar, que lo pongan. Pero ya, y si resulta que si hay uno de vestido entero y corbata, que es fulano de tal, o es hijo de fulano, o es un ministro, ese no se le puede meter. Pero si es un pobre, si es un es un arrancado, ese sí lo mandamos a comer frijoles picados a las cárceles. Sí, don Gerardo, sí. Usted tiene todísima la razón, sobre todo porque está dando buenos ejemplos de cómo depende mucho de las personas también y de la voluntad política para poder hacer los cambios que queremos. Y sobre todo, usted está dando los ejemplos más cotidianos, como la vida cotidiana, que es lo que nosotros quisiéramos rescatar en este programa, justamente. En este país, en la escuela costarricense, en el sistema educativo se da muy buena educación. Yo sé que en las escuelas los maestros y las maestras dan lo mejor para los estudiantes, que son los del mañana, y ellos les enseñan muy buena cultura, muy buena educación en el campo de la salud, en el campo ambiental. Pero el problema está en la familia, el problema está en la calle. Nada hacemos porque en las escuelas nuestras les enseñan lo mejor a los estudiantes. Si una vez que salen de ahí, de esas cuatro paredes o ese solar escolar, en la casa ven otras cosas, en la calle ven otras cosas, y entonces eso tiene más fuerza en el estudiante, porque el estudiante está 3-4 horas en la escuela, pero lo demás solo las pasa en la casa o las pasa en la calle. Entonces ahí es donde se echa a perder todo. Sí, creo que tenemos que ponerlo de acuerdo muy bien, porque las grandes potencias del mundo, vea usted que las grandes potencias del mundo no quieren firmar convenios internacionales con respecto a todo esto, porque a ellos no les interesa. A él le interesa otra cosa, a él le interesa el hoy y no le interesa el mañana. Sí. Bueno, le agradecemos mucho, don Gerardo, esta participación. Muy bien, que Dios la acompañe, niña. Igualmente. Ay, gracias por lo de niña. Yo soy un educador pensionado. Ah, bueno, a ustedes tenemos que agradecerles mucho porque sí hacen bastante por darnos la educación. Claro, por las manos de nosotros han pasado grandes estadistas, grandes profesores, grandes personajes. Lo que pasa es que es cierto que no podemos dejarlo todo en manos de los educadores y las educadoras, este porque es un problema de todos y de todas. Exactamente, y es lo que queremos rescatar en este programa del día de muy hoy. Muy bien. Que tiene que ver, muchísimas gracias por su participación. Radio Actual tiene muy buena programación en todo el sentido. Nos encanta por eso, y tiene muy buena audiencia como tiene ustedes. Tiene 24 horas de mucha especialidad. Gracias, gracias, muy amable por haber. Que Dios la acompañe. Gracias, gracias. Gracias por llamar. Bueno, don Gerardo nos ha dado pues la opinión que estamos seguros que muchas personas están pensando como él. Y aquí nos preguntamos, bueno, ¿qué estaremos haciendo mal, verdad? Algo estamos haciendo mal, y tiene que ver con ese ejemplo del que hablaba don Gerardo, que no estamos dando, en donde la práctica empieza por nosotras y nosotros mismos. Así es como la gente aprende, viendo, escuchando, y nos están viendo y nos están escuchando nuestros hijos e hijas. Ahora, no podemos, la primera cosa que tenemos que tener es esperanza. No podemos sentirnos mal, ni debatidos, ni que no hay solución, porque ahí estaríamos perdiendo la batalla. Es la primera cosa que tenemos que tener. Una gran esperanza de que es posible cambiar, de que es posible modificar, por eso somos seres humanos pensantes, y que las prácticas, las malas prácticas, las podemos cambiar también. Así que muchas gracias a don Gerardo y a todas las personas que siempre nos están escuchando a esta hora de 1 a 2 de la tarde, porque la vida cotidiana es donde tenemos que hacer los cambios. Y bueno, vamos a poner ahora la canción de Malpaís, que nos gusta mucho porque también habla de eso, de qué tengo y qué no tengo, que a veces se mide todo por lo que tenemos. Tengo el silencio por donde pasas con esa prisa. Amigos, nuevas mañas, risas y canas. Cotidiana, otro día con la gente. Para enfrentar el cambio climático, debemos reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles, aprender a vivir sin petróleo. ¿Será posible? Sí, y es sencillo. Las organizaciones campesinas enseñan que produciendo alimentos en fincas agroecológicas disminuimos el transporte y los contaminantes. También podemos potenciar el transporte colectivo y reducir consumismo de cosas que a menudo no necesitamos. Exijamos políticas que favorezcan estas soluciones. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. Justicia climática ya. Un mensaje de Coeco Ceiba, amigos de la Tierra. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, ahí está la pregunta. ¿Es posible reducir las emisiones de carbono a la atmósfera? O sea, los combustibles fósiles, que es el petróleo. Es posible, y si no es posible, tiene que ser posible, porque no hay vuelta atrás. No podemos pensar que vamos a seguir en este ritmo de consumo, porque el planeta no lo soporta más. O sea, o cambiamos. Esa es la realidad. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro consumo diario y la forma de consumir, tal vez. Ya hemos visto las campañas que existen, pero hay que hacer práctica de eso. Y las primeras cosas que podemos hacer, sobre todo nosotras las mujeres, que somos las que administramos, decimos que administramos un poco el dinero en la casa, ¿no es cierto? ¿Verdad, señoras? Que nosotras vamos a comprar, supuestamente nos dan el dinero para ir a comprar y somos las encargadas de hacer esas compras la mayoría de las veces. Entonces podemos hacer varias cosas desde nuestra propia práctica. La primera cosa es rechazar. Tenemos que rechazar todo aquello que implique mucho gasto de energía, tipo bolsas, por ejemplo, las podemos rechazar. Tenemos que llevar nuestras propias bolsas. No nos cueste, no nos dé pereza hacer eso. De esta forma, nuestros hijos e hijas van a ver que nosotros llevamos bolsas de manta o de papel, o de papel no, de este material que ahora se vende. Luego, reducir. Quiere decir que necesitamos reducir algunas cosas que se venden ya empaquetadas. Por ejemplo, enlatadas, embotelladas, botellas de vidrio, todas estas cosas. Si se puede reducir, si ya no se puede reducir todo, pero por lo menos comprar lo menos posible de estas cosas que luego hay que botar todas estas cosas. Luego, reutilizar. La otra R famosa, porque son cuatro R's: rechazar, reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, si ya no tuvimos más remedio que comprar algo enlatado, embotellado, pues reutilicemos esas botellas, no las desechemos así, tirándolas a la basura. Y por último queda el reciclar, ¿verdad? Entonces, reciclar. Ya se están haciendo muchísimas campañas y por favor guarde las botellas de vidrio, guarde las botellas de plástico, las latas. Si no pudo reducir eso y no pudo rechazar, pues es necesario guardarlas para poderlas reciclar. O sea, son cosas que se pueden hacer en la práctica. Es voluntad, voluntad de parte de nosotras. Y por eso hago un llamado también a las mujeres, porque somos las dadas a comprar, las que llamadas a comprar, y entonces podemos hacer desde nuestra práctica y desde nuestra experiencia ese ejercicio. Cuando estamos ahí en la caja, por ejemplo, pagando, intentando de pagar, si es que tenemos, ojalá que no sea con la tarjeta, ¿verdad? Decimos, preguntémonos, ¿necesito esto o no lo necesito? Ahí estaríamos ya rechazando algo que tal vez no necesitemos. Y de esta manera evitamos tanto consumismo. Se nos hace también la queja de que tenemos muchos pares de zapatos, muchas carteras, muchas cosas ahí guardadas que no usamos, porque compramos y compramos y compramos cuando tenemos dinero. Y aunque no tuviéramos, inclusive estamos comprando porque se hace con tarjetas de crédito. Y eso es lo que está llevando a nuestro planeta a ser insostenible. Y tenemos que volver a la sostenibilidad. Lo que se dice siempre, bueno, ¿qué se puede comprar en la Feria del Agricultor? Lo más posible. No tener que comprar cosas enlatadas, sería mejor comprarlas frescas, ojalá. Y así, de esta manera, nosotras poder ir cambiando este estilo de vida en nuestras casas, que no es necesario muchas cosas y que poco a poco tenemos que irnos acostumbrando a menos, y que menos siempre es más. Son como enseñanzas sabias que nos han dejado nuestros abuelos y abuelas, porque vivieron con menos cosas, pero más felices, más tranquilos, un poquito con más convivencia, más vivencia. A veces tenemos muchas cosas, pero igual no somos felices, porque el tener las cosas no nos da la felicidad, no necesariamente. Bueno, y en esto podríamos hablar muchísimo, mucha filosofía, pero lo mejor es la práctica, porque hablar y hablar no nos va a ayudar en nada en esto del cambio climático, que ya es un hecho, ya se está dando. Estas emisiones en el año 2004 de emisiones de carbono, se estimó que subió la temperatura por las emisiones de carbono a 0.8 grados. Eso no es nada, eso no es absolutamente nada. Sin embargo, para nuestro planeta es muchísimo. Y se calcula que si la temperatura sigue subiendo, y que lo más que podría subir y resistir el planeta es un 2%, entonces estaríamos en grave, grave peligro. Y al ritmo que vamos, posiblemente en el 2016, al ritmo actual de consumo, estaríamos llegando al 2%. Era una cifra que se preveía se iba a llegar en el año 2050. O sea, nos estamos adelantando unos más o menos 40 años. Es un ritmo acelerado de consumo y tiene que ver con el gasto, tiene que ver con el consumo que tienen los grandes países industrializados, pero que nosotros también tenemos culpa aquí en América Latina porque somos los proveedores de materia prima. Entonces, de alguna manera, estamos enviando nuestros países son los que producen algunos productos que se envían para allá y ellos los procesan, los industrializan, pero también nosotros los consumimos porque estamos importando todas estas latas, todas estas botellas, etcétera, y las estamos consumiendo. Entonces es un ciclo que no termina, pero hay que pararlo con el consumo, que es una de las recomendaciones que estamos dando en este día y en esta hora. Así que esa es la tarea que les dejo para ver cómo nos va con esa tarea para el próximo jueves. Así, amigas y amigos, rechacemos, reduzcamos, reutilicemos y reciclemos. Que pasen una buena tarde y ya saben, todo está en nuestras manos. Mucha esperanza. Les saludo Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hasta el próximo jueves. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.